yo la quería entera. Primero fui que rico, junto a su reja, cantando así. ¡Vamos todos! Marquita Pérez atarme con su voz, estoy moviendo de rabia de espera. Tu mirada y tu boca belgrana, al mismo diablo le daría mi alma. Mis ojos negros como mis penas, tu risa loco, arma verbena. Quiero tus fuertes cantares acoplar, morir gritando en la piel de tu boca. ¡Lole! ¡Vamos! ¡Lleva! ¿Y cómo lo bailo yo con Roma, no? ¡Venga, Roma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Qué cara dura! ¡Upete! Me quita penas a darme consuelos, estoy muriendo de rabia y de celos. Por tu mirar y tu boca belgrana, al mismo diablo le daría mi alma. Tus ojos negros como mis penas, tu risa loca, alma verbena. Quiero después de cantar esta copla, morir ligando la piel de tu boca. ¡Yolé! ¡Fuerte el aplauso! ¡Canto!